Hoy es acá en Buenos Aires y en 16 provincias más, la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. Ayer se realizó por primera vez en la ciudad de La Plata. Y sí, la principal consigna es basta de gatillo fácil, basta de represión estatal, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable, donde los familiares tenemos la necesidad no solamente de visibilizar y denunciar, sino de conjuntamente poder llevar acciones directas a que una vez por todas se termine esto, ¿no? Nosotros, cuando fue lo de San Miguel del Monte, llamamos a una marcha y movilización de Congreso a Plaza de Mayo y hubo casi 3.000 personas. Creemos que es necesario que cada vez que ocurra un asesinato, cada vez que ocurra una masacre, salir y denunciarlo para que la sociedad vea de que no son casos aislados y que ocurre constantemente. Acá veíamos que, bueno, hablaban de que hubo más de 6.500 muertes de jóvenes pobres desde la vuelta de la democracia. Por ahí contanos un poco qué particularidades han tenido los casos de gatillo fácil en el último tiempo. Vos hablabas de la masacre de Monte. ¿Cuáles son las características que ha tenido, que ha implementado este gobierno en relación a esta temática? Las prácticas y las características son muy parecidas. Ocurre un caso de gatillo fácil, ocurre una masacre y se activa todo un sistema de encubrimiento, no solamente por parte de los pares de la policía, como pueden ser a veces los mismos policías de otra fuerza o los mismos policías de la fuerza, sino también las otras fuerzas y también por parte del sistema judicial. Actúan todos conjuntamente, es como un mecanismo armado, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película El Tom Pirulero, que es de un director compañero y nuestro, que es El Tom Pirulero, donde ahí se muestra claramente cómo funciona el mecanismo, ¿no? Cómo uno ahí tiene una visión de cómo articulan todas las fuerzas y todos los poderes, no solamente el poder judicial, sino también el poder político, para consagrar la impunidad a los asesinos, torturadores y represores de nuestros hijos. Y acá, entre algunas de los reclamos, de las consignas, ustedes mencionaban no a la baja de edad de imputabilidad. ¿En qué quedó, digamos, esto que ha sido como un lema de varios gobiernos? Siempre en época electoral aparece nuevamente la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad. Contanos un poco cuál sería la situación actual con respecto a este tema y qué implicaría también para les pibes que se baje la edad de imputabilidad. No, sabemos que los discursos de los políticos cuando están en campaña y el mismo manejo de los medios hegemónicos de desinformación, como decimos nosotros, ¿no? Con el tema de la puerta giratoria hay para los represores y para los chorros de Walde Blanco, pero nuestros pibes bien encarcelados están. Hay emergencia carcelaria, ¿no? Entonces no sé de qué puerta giratoria me hablan. En el contexto de encierro es donde más muertes se dan por la represión de Estado, por no solamente porque los matan, los torturan y los matan y después hacen creer que se suicidaron, sino los dejan morir sin atención médica. ¿Entendés? Como pasó con Patricia Solorza. Son todas las condiciones que los jóvenes tienen una vez que están en el encierro. No te alcancé a escuchar, disculpa. No, digo que esto que vos comentabas son todas las malas condiciones, digamos, que les pibes tienen una vez que están encerrados. Sí, las malas condiciones y las torturas que sufren por parte del servicio penitenciario, que es constante, y no solamente los pibes que están adentro y las pibas, sino los familiares también. Hoy por hoy, la verdad que los familiares de pibes y pibas o de esposos o de se están más fuerte que nunca, ¿no? En el armado de redes en contexto de encierro. Nosotros tenemos un gran compañero y referente organizador de la marcha, que es Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar, una de las 9 pibas asesinadas por el Servicio Penitenciario Federal. Y nosotros lo vemos constantemente. Emilia, escuchábamos ayer que hacían alusión quienes hablaban en la plaza a la diferencia entre violencia institucional y represión estatal. Sí. ¿Podrías contarnos de qué se trata esta diferencia? Nosotros decimos que si es por parte del Estado no es violencia, si es por parte del Estado no es institucional, sino es represión estatal. Todas las instituciones que representan al Estado ponen en funcionamiento, como te dije, esa maquinaria para asesinar, para tapar y para encubrir a nuestros hijos. Si nosotros denunciamos a una institución, si nosotros denunciaríamos solamente al policía que mató a nuestro hijo, estaríamos denunciando nada más que a esa persona y no a una política de Estado. Y con respecto por ahí, tal vez, además de los reclamos vinculados a las fuerzas de seguridad, a los principales responsables también políticos vinculados a las fuerzas de seguridad, ¿cuáles son los reclamos que se relacionan al lugar de la justicia, ¿no? En esto que vos decías, en la violencia, en el encubrimiento de los casos, ¿cuáles son los reclamos que hacen a la justicia? Mira, los reclamos, como yo le digo siempre a nuestros compañeros, nosotros, es mi pensamiento personal y lo comparto con mis compañeros y con mis pares, ¿no? Yo creo que la justicia no depende de nosotros, sino depende de este sistema corrupto, entonces, de este sistema corrupto, asesino y represor. Si nosotros esperamos de este sistema injusto, nunca vamos a tener justicia. Entonces lo que yo le digo, no esperemos de la justicia, sí, sigamos peleando por justicia con todas las armas que tengamos, todo lo posible, llevémoslos a sentirse los acusados, pero cuando no tenemos esa justicia, como ayer nombraban muchísimos de los casos de La Plata, como el de Amar Cigarán, como el de Gabriela y varios casos más, te vuelven a matar, ¿no? Te vuelven a matar cuando. Y muchas compañeras. Cuando las vuelven a matar, se mueren. Nosotros tenemos casos de compañeras de que ni siquiera pudieron llegar al juicio de sus hijos porque se suicidaron. Por la desidia, por la depresión, por el dolor, por ver esa falta de que la vida de nuestros pibes no les importa, ¿entendés? Entonces, es muy difícil en un sistema injusto tener justicia. Si la podemos tener y si las podemos tener la justicia es porque se la arrancamos con la lucha. Eso estate por seguro que es así, compañera. Así es. Emilia, ¿querés recordar la convocatoria para hoy? Sí, hoy estamos convocando a las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo para salir más o menos a las 16, ya que acá hay mucha cantidad de gente para poder ordenar y para poder salir bien. Y bueno, llegaremos a Plaza de Mayo, se leerá el documento y después como es típico de la marcha de los familiares, hablan los familiares, leen el documento los familiares y bueno, y ahí daremos por terminada la gran marcha nacional para seguir apostando a hacer la marcha todos los días, ¿no? Nosotros decimos que con una marcha no basta nada más, sino que hay que primero construirla todos los días y después seguir activando todos los días en cualquier lado, cualquier actividad de un pibe, en cualquier actividad que haga un compañero trabajador y trabajadora, ocupado, desocupado, donde nosotros podamos denunciar la represión estatal, donde podamos alzar la voz de nuestros pibes, los que están y los que no están, y para seguir pidiendo, como yo le digo a las compañeras, sigamos pidiendo justicia, sigamos exigiendo justicia, pero también peleemos porque este sistema injusto se termine y podamos vivir todos en un sistema donde haya igualdad de condiciones para todos, que esa es la clave para que no exista más la represión en el gatillo fácil.